Don Ramón del barrio de Almagro. Y todos me miran, abren los ojos, ¿vio? Y la cuestión es de como despertarlos. Y entonces les digo, mírelas por favor, si se bajan, me la deja arriba del asiento. Para que la gente no se sienta con obligación de nada y sea capaz de aceptarlo y mirarlo un poco. Al menos en el transcurso de tiempo entre una estación y otra me olvidé de mis cosas. Hasta me parecieron vanas al lado de un hombre ganándose la vida con el producto de su inspiración. Compré sus poesías y se apoderó de mí una gran curiosidad. ¿Desde cuándo es poeta? Bueno, desde que soy poeta hace más o menos 2 años. Todo comenzó cuando tuve un problema económico, que se fundió mi negocio, me quedé sin trabajo, sin nada, y a instancia de mis hijas, hace 3 años, empecé a hacer el secundario. Era una cosa que yo me debía de toda la vida, y ellas sabían de eso. Y era el mes de abril de hace 3 años y no conseguía vacante. Y luego tuve la suerte de que conseguí entrar al Colegio Evangélico Villa Devoto. Ahí me hicieron una especie de beca y pude estudiar. Ahí encontré la literatura, encontré mis compañeros y ahí encontré la poesía. ¿Y el pasado? ¿Qué había sido del pasado de este hombre que a tan avanzada edad cambió de rumbo? La respuesta no fue tan insólita como esperaba. Don Ramón había ocupado largos años de su vida siendo un simple almacenero de barrio. Y un almacén chico en estos tiempos, en la mayoría de los casos, no tiene mejor destino que cerrar sus puertas. ¿Cómo se le ocurrió la idea de vender sus poesías por el subte? Bueno, creo que todo empezó con mis compañeros. Ellos fueron los que me dieron, mis compañeros y mis profesoras, las profesoras de castellano. Ellas me aplaudían tanto cada vez que yo escribía algo que llegó un momento que, como yo toda la vida fui comerciante, pensé, bueno, si aplauden tanto, algo vale. Y cuando tuve 8 poesías escritas, agarré con la computadora de mi hija, me hice el cuadernillo y me largué al subte. Que yo hablo solo. No me digan eso. Es que soy poeta y vivo buscando que rimen mis versos. Que yo hablo solo. Es que soy un viejo. Y los que escuchaban se me han ido lejos. Y los que vinieron a ocupar sus puestos casi ni me hablan. Hasta me tropiezan. Andan apurados con todas sus cosas y yo, de tan lerdo, siento que molesto. ¿Cuáles son los temas que más le inquietan? ¿De qué hablan sus poesías? Y la poesía habla del ser humano, en el amor, la niñez, los abuelos, la diferencia que hay entre las generaciones, esa falta de comunicación. Que yo hablo solo. No me digan eso. Yo nunca hablo solo. Hablo con mis viejos, con todos los míos, con tantos amigos que ya se me han ido. Y ellos me escuchan, porque ellos no corren, porque ellos me esperan, porque están conmigo, aunque no los vean. Que yo hablo solo. Será porque rezo. Debe ser por eso. Será porque rezo y al mover los labios pensarán que hablo. Debe ser por eso. Será por mis rezos. Y que soy poeta. Yo vivo buscando que rimen mis versos. Hay muchas vidas. Cada una es una historia. Están en el aire. Vivilas. Historias en el aire. El subte. Un lugar de paso. Para muchos un lugar en donde se quiere pasar el menor tiempo posible. Y es lógico. El oxígeno es escaso, el calor sofoca, el ruido molesta. En realidad, en ese ámbito, cualquiera que venga a interrumpir nuestra marcada aceleración constante, molesta. Me largué al subte con un miedo bárbaro, porque ese Es deprimente ir al subte. Uno lo tiene asociado con mendigar, ¿eh? Me costó mucho y aún hoy en día me cuesta. Pero sé que yendo al subte consigo dos cosas muy importantes. Una es comer. Y otra es que mis poesías salen del bolso donde las llevo como si fueran mariposas. Se van volando por todos lados. La gente las lleva y no sé a dónde van a ir a parar. En el subte, con las poesías de Don Ramón en la mano, sentí una esperanzadora sensación. Lo veía repartir sus poesías con su postura firme y sincera, su expresión calma y a la vez rozagante de fuerzas alentadoras. Tuve una gran ayuda de una señorita que encontré en el subte, que me dice, no, Don Ramón, lo suyo es cultura. Y yo le dije, nunca me olvidar, le dije, ¿qué cultura va a ser lo mío, por favor, si recién empecé a escribir? Me dice, sí, lo suyo es cultura porque hay gente que capaz que hace muchos años que no lee nada. Y usted le está dando para que lea. Y capaz que si su poesía no vale gran cosa, ellos después se le da por leer algo más importante. Y si su poesía les gusta, las van a disfrutar. Entonces me quedé contento pensando que podía estar haciendo algo de cultura realmente. ¿Nunca se le había ocurrido, nunca tuvo inquietudes por la literatura y la poesía antes de que le pasara esto? No, yo lo que recuerdo, lo único que recuerdo que cuando era chico, una vez mi mamá me llevó a ver una película de amor, como le decíamos los varones, que los varones las podíamos ver, las películas de amor, siempre yo queríamos ver la de convoy. Y fui a ver una película de Delia Garcés, y ahí ella recita esa poesía, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da la mano franca. Y me impactó de tal manera esa poesía que me fui después a ver la película de nuevo para aprenderla de memoria. De chico siempre me gustó la poesía, pero escribir recién ahora en el colegio. ¿Qué es escribir para usted? Y para mí escribir es una alegría, porque uno busca sus marcas en la vida, busca hacer algo que llame un poquito la atención, busca salir un poco de la mediocridad, busca, qué sé yo, pienso que todos tenemos alguna posibilidad de algo que con la cual podemos alcanzar una especie de triunfo, decir yo soy capaz, y yo con la poesía lo logro. Si quiere, me gustaría leer la poesía que le escribí a mi señora. Es el soneto que se llama A tu espalda. Dice así. Tu espalda es descanso y es sosiego que me das después de haber amado. Tu espalda es refugio donde llego a lamer mis heridas angustiado. Tu espalda es taller de mis poesías, en mis noches de sueño desvelado. Tu espalda es el fin de cada día con el sueño y un beso ya cansado. Y si todo se me hace cuesta arriba, la vida se ensaña con mi vida, más que nunca tu espalda es necesaria. Pues si es dura la mano del destino, tu espalda es altar donde me inclino para llegar a Dios con mi plegaria. ¿Me permite acompañarlo al subte? Bueno, cómo no. ¿Vamos? Bueno, vamos. Subte, línea D. Estación Escalabrini Ortiz, eran las 11 de la mañana. Don Ramón y yo esperando el primer subte con dirección a Estación Catedral. Cuando un pasajero me dice que no quiere leer la poesía mía, entonces se me hace el problema porque todos los demás también dicen que no, porque la gente ve lo que dice uno y todos hacen lo mismo. Un día una señora llevaba un nene que tendría un año y todos los pasajeros me dijeron que no y el nenito con la cabecita me hizo seña de que no él también. Enseguida agarró la consigna en el aire. Cuando una chica linda me dice que no, yo me pregunto, ¿para qué escribo? ¿Para qué escribo? Algún chiste así, alguna pavada. Entré con él, pero me senté como un pasajero más.